Somewhere there's somebody who looks just like you do, acts just like you do, feels the same way. Somewhere there's a person in a faraway place with a different name and a face that looks like you. Queridos radioescuchas de Radio Tlaloc, pues hoy estamos empezando un poquito más, a las 20:48, pero todavía no se ha puesto el sol, así que tenemos un poquito de luz. Queríamos empezar recapitulando un poco la emisión de la semana pasada. Para los que no lo escucharon o no lo han escuchado todavía, que está colgado en la página de Radio Tlaloc, inauguramos el ciclo zombie y empezamos hablando del trabajo zombie. Ya los invito a que escuchen el programa anterior, pero para seguir tejiendo por este mismo camino, queríamos recuperar algunos de los puntos centrales de nuestra propuesta de la existencia zombie, de los zombies, de cómo se produce y se reproduce. Igual Eneco tiene alguna... Sí, bueno, si os acordáis, en el programa anterior hablamos del trabajo zombie, y bueno, para haceros recordar lo que significaba para nosotros este concepto de trabajo zombie, era ese trabajo que se hacía por necesidad y por inercia y sin ningún tipo de pasión, sin ningún tipo de creatividad ni ningún gusto por él, ¿no? Y pues sí, sobre todo sin voluntad. O sea, la única a lo que responde sobre todo es a la necesidad de sobrevivencia, no a una necesidad de otro tipo, porque hay necesidades de otra naturaleza también, ¿no? Pero entonces, ante esa necesidad de sobrevivencia, se hace un trabajo sin voluntad, sin placer, y en el que el sujeto no es quien define la finalidad de ese trabajo. Eso es, sino que es una tarea impuesta, ¿no? Desde otra persona y además es una tarea individualista y individual, de manera que la persona que está realizando ese trabajo no ve muchas veces lo que es el final de su, o sea, digamos, el último, el paso final, ¿no? De lo que es la producción de lo que está haciendo, porque se produce una compartamentalización del trabajo que no está elegida desde las propias personas, sino que viene impuesta. Por lo que se convierte en un trabajo en cadena que no te deja ver aquello que estás produciendo. Y esa manera de trabajo, bueno, o sea, ese trabajo zombie, escogimos empezar por el trabajo, pero es una, porque es una de las actividades más elementales en la vida humana y más importantes, pero está presente en prácticamente, todo, o puede estar presente en prácticamente todas las esferas de nuestra vida. Y el ciclo zombie, la propuesta que tiene es ir, pues hilando por ahí, ¿no? Explorando los espacios en los que se reproduce la vida zombie y también, y sobre todo, ir descubriendo algunas claves para desombificar la vida. Y la semana pasada habíamos dicho que una de las mejores estrategias para esto era la comunidad, ¿no? Contra la atomización. La comunidad, lo colectivo. Eso es crear un tejido o sea, una red de personas, de gente que trabajan por un fin común. Y aplicándonos el cuento, hemos traído hoy a Radio Tlaloc a una persona muy especial para nosotros. Es nuestro compañero Ignasi, que para saludarlo le vamos a poner una canción súper alegre que os invitamos a todos que bailéis. Y dentro de un rato estará con nosotros comentándonos sus reflexiones. Tardes o buenas noches, ya me parece que sería más indicado decir buenas noches. Es un placer estar con todos vosotros, sé que estáis, sois muchos los que estáis ahí detrás y os lo agradecemos de veras, esperemos que no os falle. Bueno, yo pues mi nombre es Ignasi Meda, bueno, soy un sociólogo y no sé, intentaré pues daros mi punto de vista siempre desde ese punto de vista sociológico a los temas que vayamos tratando. Y bueno, pues en este caso, como vosotros pues os escuché en el último programa, me gustó mucho el concepto. Gracias por escucharnos. No, es lo bueno siempre es apreciado, y vuestro programa, y por eso os agradezco de nuevo que me invitéis, es muy bueno. Y nada, os iba a decir que como os escuché que hablabais del concepto del zombie, y bueno, ahora cuando estabais haciendo la recapitulación, decíais, bueno, le dabais un trato desde el punto de vista del trabajo. A mí me hizo pensar este tema de los zombies. Quizás no me voy a centrar tanto en el trabajo y voy a hablar de ese tipo de zombies a nivel más individual. Y yo creo que ahora enseguida me vais a entender. Sí. Me refiero pues a personas, y aunque ya sea sociólogo, pues también está bien hablar de las personas, porque al fin y al cabo, pues bueno, digamos que la sociedad, muchas veces, como se dice, suele ser un agregado de individuos. Eso no es cierto, siempre hay algo más, y ese algo más es el que intentaremos descubrir. No os quiero liar, vamos a hablar directamente de los zombies como individuos. Y yo creo que os voy a poner un ejemplo que me pasa a mí en el día a día, y creo que vosotros pues os podéis sentir muy identificados. Creo que sí, porque es al fin y al cabo pues la relación entre personas, y me explico. Un zombie, para mí, es esa clase de personas que, bueno, aquí hay un problema, que si alguno de vosotros sois zombies, esto no lo vais a entender, pero si me entendéis, eso querrá decir que vosotros no sois zombies. Habéis escuchado, ¿no? Para todos los que estáis escuchando, si no entendéis lo que está diciendo Ignasi, es que os está insultando. Así que os invitamos a que entréis al blog enfurecidamente y vosotros también le insultéis a él. No, a ver, no es un insulto, es un estilo de vida. Me explico. Yo me encuentro en el día a día, y ya con los años he ido viendo, no, tampoco no soy muy mayor, ¿eh? pero bueno, sí que con el tiempo me voy dando cuenta que en la vida te vas encontrando, ya sea pues en la escuela, ya sea pues en la calle, ya sea en el trabajo, te vas encontrando ese tipo de personas. Bueno, sí, son personas, aunque digamos que son zombies, son personas que lo único que hacen es rebajarte o cargarse siempre aquellas buenas ideas, aquellos buenos proyectos que tú crees que tienes. Por poneros un ejemplo, pues muchas veces seguro que os ha venido a la cabeza alguna idea y decís, ostras, pues ¿cómo no había pensado yo nunca esto? O queréis proponerle algo a alguien que pensáis que es original, y vosotros vais con la ilusión más grande del mundo, y de repente os encontráis a esa persona que conocéis, le pedís opinión, y lo primero que hacen es reírse de vuestra idea o cargarse la idea directamente, y os dicen que ¿dónde vas con esto? No vas a ir a ninguna parte. ¿Sabes? O sea, es un poco como si yo voy a donde mis amigos y les digo, guau, he tenido una idea de la hostia, voy a inventarme o tengo en la cabeza los planos para hacer una máquina que descorche botellas soplando. Por ejemplo. Y entonces, aquí siempre hay dos opciones. Una es, esto se lo explicas a aquellas personas que son zombies, con lo cual la primera reacción será la que os acabo de describir, o sea, desmontaros la idea. Y entonces vosotros tenéis una opción, que es, os creéis a los zombies, con lo cual os derrumbáis y pensáis que no, que realmente tienen razón y que eres un soñador y que no, que siempre vives en la luna. Pero ¿qué pasa? Hay gente que no son zombies y hay gente que en lugar de atacaros y criticaros, os va a apoyar. Y ahí es donde quería ir. Cuando tengáis cualquier idea, sea lo que sea, no os juntéis nunca, nunca con los zombies. No os juntéis con ellos porque no vais a sacar nada. Y ahí es donde vosotros tenéis que empezar a identificar. Y eso es, igual será gente que conocéis, pero no se lo digáis a ellos, pero tenéis que empezar a ver quiénes son zombies y quiénes no. Y a quiénes les debéis contar las cosas que a vosotros os ilusionan y a quiénes no. Y también, solo tu explicación me hace pensar en algo. Yo creo que sí es importante estar abiertos a recibir las críticas a nuestras ideas, Correcto. pero no, bueno, o sea, estoy de acuerdo contigo en general, solo me refiero a que no tienes que derrumbarte cuando alguien hace una Sí. crítica a tu idea porque Es la puede mejorar también, ¿no? que una cosa, acudir a los que no son zombies para que os den consejo, es que precisamente estas personas, como aprecian siempre las buenas ideas, os podrán hacer críticas constructivas, con lo cual no quieren decir que defiendan lo que vosotros queréis tirar adelante o que lo que vosotros pensáis es bueno, igual os lo critican, pero siempre se esforzarán por daros un punto de vista creativo, ingenioso y que os hará pensar. Un zombie simplemente se reirá de vosotros y ya está, y aparcará el tema. Y es por eso que yo ahora lo que sí que os quería mostrar, igual os preguntáis, ¿y cómo hacemos para distinguir esos zombies? También, una de las cosas que he ido viendo es que los que os destrozan las ideas o los que os hacen pensar que no, que siempre estáis pensando en cosas estúpidas y tontas, suelen ser ese tipo de personas que viven su día a día solo para trabajar. Lo único que piensan es en dormir, levantarse, ir a trabajar, volver del trabajo, poner la tele, ver el partido de fútbol, ver la película, hablar con la familia, hablar con los amigos, una cosa no quita la otra, que sean zombies. Los zombies no solo matan o también viven. No solo matan buenas ideas, ¿no? Exacto. No, bueno, sí, vale, sobre todo matan buenas ideas. Pero quiero decir que parece que hay como una correlación entre la gente no creativa. Para mí los zombies no son creativos y encima se cargan a los creativos. Entonces, esto a mí me hacía pensar en una cosa, es tenéis que alejaros de los zombies. Y lo digo sinceramente, porque de igual manera que los amos se dicen que los perros y los amos se parecen, las caras, los perros adoptan gestos de personas y las personas hasta su cara se transforma en la del perro que vive con ellos o la del gato que vive con ellos, pasa exactamente lo mismo con los zombies. Si convivís mucho con zombies, corréis el peligro de acabar como ellos. Sea, bueno, el ciclo que estamos haciendo trata un poco de identificar las manchas zombies que hay en nuestro entorno y de alguna manera de limpiar esas manchas zombies, ¿no? Y tu propuesta es huir de los zombies, pero ¿qué puede hacer una persona que ahora mismo no ha entendido tu propuesta y se ha sentido zombie? ¿Qué puede hacer para dejar de ser zombie? Si alguien no ha entendido, claro, hemos dicho que Imagínate que es. alguien no ha entendido tu propuesta y. Con lo cual quiere decir que es un zombie. Sí, Bueno, quiere decir que es un o zombie. yo, o yo no, o yo me he explicado ¿Y fatal. cómo le damos una esperanza a esa persona? ¿Cómo pueden ayudarse a sí mismos? Claro, tal vez han entendido tu propuesta y se han dado cuenta, de que la manera en que están viviendo su vida está plagada Yo, pues, de todo eso. yo a ellos les diría que, claro, que entonces se me podría tachar de utópico, pero yo les diría que en este mundo donde viven todo puede ser posible. Entonces, cuando uno se da cuenta de que todo es posible, quiere decir que uno lo puede hacer o por lo menos intentar todo. Entonces, si uno cree en sí mismo, pero empezando por él mismo creyendo que puede hacer cualquier cosa, esa persona, yo estoy convencido, que dejará de ser zombie. Y al dejar de ser zombie, lógicamente, no lo será con los demás. Claro, hay una cosa que a propósito, me gustaría que la tratáramos en otro programa, y que profundizáramos en eso igual en otro programa, pero yo tengo el recuerdo de que cuando era niña escribía muchos cuentos, y ya de más grande, pensando en el efecto que esos cuentos habían tenido en mi vida, pensé que una de las cosas que me enseñaron era que uno tenía la capacidad de crear y recrear el mundo todo el tiempo. Y bueno, eso era como un poco... Pues eso demuestra que tú ya de niña ya no eras una zombie. Bueno, y también sería una receta para no ser zombie, ¿no? Si uno exacto. hace cuentos, exacto. también ver, puede ir como... Ver que hay más cosas, hay muchas más cosas más allá del televisor, y bueno, y que hay un sinfín de actividades, pero yo creo que eso... Cada uno lo tiene que descubrir porque no a todos nos gustan las mismas cosas. Al fin y al cabo, yo creo que se trata de romper un poco con la rutina que puede resultar tu trabajo. Porque hay cosas que igual sí que no las controlas. Puedes tener un trabajo, pues, lo que hablabais vosotros en el otro capítulo, que el trabajo pues te puede hacer zombie porque puedes, igual te dedicas a algo que siempre te implica tareas muy repetitivas. Pero entonces es cuando ahí yo creo que tú tienes que romper cuando sales del trabajo e ir a buscar todas esas cosas que creo que todos en este mundo tenemos, que es creatividad para algo. Al fin y al cabo, por ejemplo, ya hace tiempo que se conoce que no hay una sola inteligencia, sino que hay varias. Por ejemplo, antiguamente el nivel intelectual de las personas se suele medir por, ahora mismo no sé el nombre, pero hay un test... ¿En grados Kelvin? No, hay un test de inteligencia que determina... Ah, sí, el coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual. Pero eso está súper demostrado que es una tontería. Está desfasadísimo, ¿por qué? Porque se ha demostrado que hay varios tipos de inteligencia. Por ejemplo, hay la inteligencia pues musical, hay la inteligencia... emocional. ¿Inteligencia musical qué significa? ¿Que al que no le guste las canciones que ponemos en radio todas las dos son gilipollas? No, ¿verdad? No, que por ejemplo a alguien se le da muy bien dedicarse a, pues, a la música. A otros hay la inteligencia también, ahora me inventaría los nombres, pero viene a ser la numérica, la de las matemáticas, se les da muy bien las matemáticas. A otros es la del lenguaje. Cada uno tiene su... Cada uno tiene sus tipos de inteligencia. Pues de la misma manera, yo les diría que esos zombies que quieren convertirse en personas normales deberían encontrar cuál es su creatividad. Y encontrándolo, yo les aseguro que dejarán de ser zombies seguro. O sea, sino digamos, una de las ideas principales que queremos... Y queremos comunicar, aunque sea un poco general, es que la creatividad es la destrucción de los zombies, ¿no? Exacto. Y vamos a intentar concretar durante los siguientes programas diferentes ideas creativas para destruir este mundo zombie que invade nuestros cerebros. Se podría hablar de los distintos tipos de inteligencia y todo, y yo creo que así podríamos como formar como una salida para aquellos zombies que queréis dejar de serlo. De acuerdo. El primer paso es identificarse, es verse a uno como zombie, y es un buen punto de partida. Y creo que una canción que Ignasi proponía, sí. donde se puede leer también la existencia zombie, es esta canción que no sé de quién es. Ignasi, tú... Sí, bueno, la canción se llama Mad World, y bueno, esta versión es de Gary Jules. Y yo creo que define muy bien lo que sería un día a día de un zombie, desde que se despierta hasta que se va a dormir. Vale, pues los dejamos con esta canción de Gary Clark. Seguimos con Ignasi y, bueno, Ignasi, que creo que tenías algún tema preparado, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué nos traes hoy? Sí, yo os quería hablar y me hace gracia hablaros ahora de esto porque justamente delante de mí, no os estoy mintiendo, estoy viendo una impresora y justamente os quería hablar de impresoras, pero... ¿De impresora? Pero... Sí. ¿Cómo está de cutre? No, y que por cierto tiene mucho polvo, yo creo que tocaría limpiarla un poco. Sí, es verdad. No os voy a hablar de impresoras, ni de tintas, ni historias de estas. Os voy a hablar de un tipo de impresoras que seguramente muchos de vosotros no vais a conocer, que son las impresoras 3D. No sé. ¡Ostras! Si... Sí, no, yo no las conocía, ¿eh? Hasta ahora que... Ahora que os había hecho 4 céntimos de ellas. Sí, digamos que yo no soy un experto. Las impresoras 3D, digamos que son una tecnología que ahora mismo pues ya son una realidad, pero es como cuando, por ejemplo, salían los primeros DVD, que pues poca gente los tenía y que eran muy caros, y bueno, pues todavía faltaba pues eso, que el tema pues se expandiera socialmente. Pues ahora mismo nos encontramos ante esto. Pero bueno, voy al grano porque seguramente os estaréis preguntando qué es eso de las impresoras 3D. Para que os hagáis una idea, imaginaros que vosotros, igual que recibís un documento Word o un PDF, lo que sea, para imprimirlo en papel, os mandan pues el diseño, pero esto desde el ordenador, el diseño pues de, no sé, de una figura, sea lo que sea, pues no sé, una figura de una persona, y la veis en el ordenador. Imaginaros que tenéis un aparato que vosotros lo tenéis conectado al ordenador y le dais a imprimir, y esa impresora os empieza a imprimir la figura. Pero la figura tal y como la veis en el ordenador, pero en la realidad. O sea, una figura que la podéis coger y que es en tres dimensiones, como todos los objetos. O, no sé si estáis viendo cualquier objeto que tengáis en casa, pues imaginaos que lo recibís en ordenador y mediante esa impresora pues la podéis imprimir y hacéis como un molde de esa figura. Pues ahora mismo esta tecnología, que parece de ciencia ficción, que es imprimir objetos, yo te mando desde 12.000 kilómetros de distancia un objeto y tú lo imprimes en tu casa, esta tecnología ya es una realidad. O sea, a ver si lo he entendido bien. Si a mí me mandan al email una foto de un bocadillo con alioli, yo lo puedo imprimir y comérmelo. A ver, yo de momento, como os decía, es una tecnología que está empezando. Entonces, claro, lo del bocadillo querría decir que la impresora necesitaría tener pues Pan el y pan, los alioli y ingredientes. tomate, De pues. momento, por lo que sé, En vez de tinta, alioli, En vez de ¿no? tinta alioli. Exacto. Y creo que ¿Qué dijo? de Huevos, momento aceite ya. esto no es así, aunque no pongo en duda que igual se acabe pudiendo hasta hacer. Lo que sí sé es que de momento estas impresoras ahora pueden imprimir objetos mediante, bueno, creo que utilizan plásticos, cristales, y entonces sí pueden hacer pues objetos pues que utilizan este tipo de materiales, alimentos y todo esto, pues de momento no. Pero para que te hagas una idea, el otro día es un vídeo que os podéis descargar todos en TED Talks, que es una página donde la gente Sí. hace conferencias. Y hay un vídeo muy conocido, colgado, que imprimen directamente un molde de un riñón humano. Con lo cual esto les da muchas esperanzas a la medicina, porque ya se puede hacer, y o sea, que estoy convencido de que se acabará haciendo, por ejemplo, el tema de los órganos. No será necesario hacer trasplante de órganos porque directamente se acabarán imprimiendo. Esto aún no es posible, no es posible, pero la tendencia es, ya se hace el molde y ahora falta pues el poderlo incorporar en el cuerpo humano y que este no reaccione. Yo creo que los problemas ahora están en eso, pero están luchando ahí. Yo igual siempre con eso soy bastante escéptica y tal vez quisiera recordar que cuando empezó el proyecto, por ejemplo, el genoma humano, Sí. pues también había un montón de promesas de ese estilo que al final han sido solo eso, ¿no? Entonces, yo diría que habría que ser muy cauto Sí. con estas expectativas de la impresora en tercera Yo es que dimensión. siempre me dejo llevar. Es verdad que igual a veces hablamos. Es verdad que igual a veces, pues sí, hablamos o siempre queremos ver más a los nuevos inventos, sobre todo a las nuevas tecnologías, más efectos, diríamos, mágicos de los que realmente al final acaba teniendo. Pero yo os animo a que chequéis por internet, que busquéis en Google, poned 3D printer, en inglés encontraréis un montón de vídeos, y vas a ver abrir como ya es una realidad, como os digo. O sea, ahora mismo objetos ya los puedes imprimir. Por ejemplo, el otro día veía cómo imprimían un motor de avión del ejército de los Estados Unidos que funcionaba. Y este vídeo está. Claro, aquí hay un tema, y hoy leía un artículo que ya hablaba de una tercera revolución. Y yo estoy bastante de acuerdo, igual en este tema no soy tan escéptico. Pues se empieza a hablar de una tercera revolución industrial, de la cual estoy de acuerdo, porque creo que cambia mucho el paradigma de lo que entendemos hoy en día por fábricas, producción, porque que cualquier persona dentro de un tiempo tenga impresoras que, por cierto, los precios están sobre los 1.000, 2.000 euros, no es un precio desorbitado, que cualquier persona pueda tener un aparato que le permita tener un objeto o que le permita crear un objeto en su propia casa y que lo único que necesite sea que se lo manden o que lo tenga en el ordenador, cambia totalmente la concepción de la economía y del mercado tal y como lo entendemos, el mercado de la producción. Y va a significar un cambio, yo creo, muy, muy grande. No sé, es difícil hablar ahora de tercera revolución industrial. Seguramente cuando salió la máquina de vapor pasó lo mismo, pues al principio, pues claro, cuando vemos las cosas con una perspectiva ya histórica, pues se ve mucho más fácil y siempre hay unos años de transición, creo yo, pero yo creo que vamos en esa línea. A mí se me ocurren unos cuentos. O sea, bueno, imaginando que esta tecnología se democratiza, ¿no? Y que todo el mundo es capaz de producir sus objetos necesarios en su propia casa, no veo dónde estaría el papel de las tiendas, por ejemplo, de las empresas. Que producen bienes de consumo, ¿no? Si yo tengo en mi casa un aparato que puede producir los bienes que consumo yo, o sea, la producción no me la hace, no es un servicio que me hace una empresa, sino que es una cosa que es cuestión mía, es recurso mío, ¿no? Yo en casa tengo una máquina que me produce cosas. Esto podría ser un cambio impresionante y un paso en la dirección de la autogestión de las personas, ¿no? Y de la soberanía, no solo alimentaria, sino la soberanía energética, la soberanía en cuanto individual, total. ¿Qué perspectivas lees tú a esto? Yo es que estoy de acuerdo con lo que decías, porque cambia totalmente el panorama de la producción. Yo creo que ahí saldría o van a aparecer una serie de empresas y de hecho ya empiezan a existir, que son las que se dedican al diseño por ordenador de los objetos y sobre todo de personificación de cada objeto. Es decir, adaptar cada objeto radicalmente a lo que desea cada consumidor. O sea, porque cada consumidor, como un objeto no tendrá el coste de fabricación inicialmente, entonces cualquier persona podrá añadirle, sí, podrá ponerle pues los detalles que quiera. Entonces serán necesarias, creo yo, empresas de diseño. No sé hasta qué punto, igual esto lo sabrán hacer los propios usuarios o consumidores directamente desde el ordenador, pero sí que habrá allí, yo creo, unas empresas que harán de puente, que mostrarán los objetos o los moldes, los tipos distintos que hay y luego las posibilidades que se podrán cambiar. Yo creo que habrá empresas pues que harán eso, presentar distintos objetos que le pueden interesar a los consumidores y entonces los consumidores comprar ese diseño digital que tendrán en el ordenador y ya lo que será la tarea de fabricación, eso lógicamente ya será a cargo de cada uno desde su casa, pero yo es que es muy difícil avanzar ahora el futuro. Lo veo complicado, lo que sí que pienso es que será radicalmente distinto a lo que conocemos ahora. Yo tenía una duda, pero igual creo que esto da para más. Era en el contexto zombie, esta impresora, y pensando en deszombificarnos, me parece un poco curioso porque, ¿no? Una persona con un riñón de impresora, uy, de pronto tendría algo de zombie, ¿no? O por ejemplo, con un corazón que se lo hice en la computadora. Pero bueno, Sí, pero eran. puedes pensar, las personas que ahora van con marcapasos tienen un aparato, yo creo que no deja de ser otra manera de vivir y hasta creo que es positivo, porque imagínate que tú vas al dentista y eso lo vi también en un vídeo. Imagínate que tú te vas al dentista y necesitas que te hagan un molde adaptado a tu tipo de boca. En 3 horas tendrías uno. Ya. O sea, digamos que de alguna manera la cuestión de la relación entre los humanos y las máquinas también daría, habría un cambio de percepción, ¿no? En este tipo de en cómo percibimos el ser humano Yo o creo que ser una máquina. habría como una unión, ¿no? Creo yo, estaríamos más unidos. Sea, el concepto de cyborg, Haraway y toda esta gente, digamos que tendría una vigencia brutal y sería una cosa que yo creo que entre toda la sociedad tendría que haber un diálogo y ser construida Sí, estoy de de acuerdo. alguna manera. Luego, otra duda que me viene con el tema, has dicho que un posible espacio que tendrían las empresas dentro de esta autoproducción sería la de singularizar los objetos con su propia marca y tal. Yo estaba pensando en el tema de las licencias. Yo proyecto el estado actual de patente y licencias a lo que sería un mundo en el que la producción se hace en tu casa y no en una fábrica. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Tú crees que es posible que esta tecnología sea realmente democratizada y que mediante el uso de licencias libres o la negación de las patentes a las empresas podría ser una alternativa a ser de alguna manera esclavo de la moda, por ejemplo? Yo creo que se podría hacer un símil con lo que está, bueno, con lo que vivimos actualmente con las redes sociales, que también durante un tiempo, pues yo creo que pervivió la idea de que las redes sociales acabarían democratizando lo que sería las empresas, creo yo. Aunque sí que me gusta pensar que estamos yendo un poco hacia ese camino. Lo que pasa es que yo creo que seguirá habiendo quienes van a manejar el cotarro y quienes van a dominar el mercado de alguna manera, porque es que estamos hablando, como decías, es una ciencia ficción que es realidad, pero todavía se está desarrollando y van a tener que pasar años. Pero es que la historia de la humanidad siempre, siempre, hasta el momento, siempre, con cualquier invento, han acabado surgiendo pues los poderes que se han adueñado de los medios para producir. Y creo que en este caso no va a ser distinto. Habrá quienes van a dominar el mercado y habrá quienes van a pagar por ello. En este sentido, creo que la revolución no va a venir por aquí, sino por el modo de producción. Y que, bueno, que el cotarro va a pasar a manos, va a cambiar de manos de unos a otros, pero no sé si se va a producir esta democratización. Bueno, pues un poco en esta idea del hombre máquina y de la producción, tenemos una canción de Kraftwerk que se llama algo así como El robot o los robots. La ponemos Os la ponemos. para redondear esto.

Pues ahora mientras escuchábamos esta canción, estábamos también, mientras ustedes escuchaban esta canción, estábamos platicando sobre el destino, que es un tema que pues está, ¿no? Sale en muchas conversaciones. Está a la orden del día. Siempre está de actualidad el destino. Claro. A mí me entusiasma mucho porque es, hablar del destino, yo creo que es un tema sobre el cual nunca puedes acabar convenciendo a la otra persona sobre lo que tú opinas. Es que no sé si os pasa, pero siempre acostumbran a salir dos tipos, bueno, por lo menos en mi caso, siempre que hablamos con otras personas del destino, siempre salen dos tipos de opiniones, que son las de aquellas personas que creen que hay un destino y que creen que las cosas pasan porque tenían que pasar. Y que si, por ejemplo, yo hoy estoy aquí en este programa, no es porque yo he decidido venir, sino porque el destino ha querido que yo estuviera hoy aquí. Y las otras personas, las otras opiniones que creen que pues, las personas, no hay un destino, que lo que hay son distintas opciones o elecciones y cada uno elige el camino que quiere. No sé, siempre, pues este tema siempre da para eso y yo me voy a confesar. Yo, por ejemplo, yo no creo en el destino, no sé vosotros, pero es que lo veo estúpido por una razón. Y es que si hubiera un destino, que es el que se encarga de planear las cosas, al fin y al cabo te recuerda la idea, pues yo qué sé, de que es como un dios, ¿no? Hay un destino y debe ser Dios, no sé. Pero si hubiera un destino que elige por ti, ¿para qué vas a hacer tú las cosas? O sea, yo me quedaba sentado en el sofá de mi casa y que el destino trabaje por mí. No, yo siempre digo esto, pero es que nunca convenzo a las otras personas. ¿Creéis en el destino vosotros? Yo no. Yo tampoco. Vaya. Venga, Vaya. sí, yo voy a creer. Pues. Claro, tío, ¿cómo lo crees en el destino? Ah, bueno, vamos a jugar. Tú tienes eso. Vas a dar la otra. Hombre, ¿cómo vas a creer en el destino? A ver, ¿quién es el destino? Bueno, a ver, yo no creo en el destino, pero escuché hace muy poco los argumentos de una persona que estaba convencida de que no podía ser todo causa del azar. ¿Era un zombie? No, no, No, no. no, no era un zombi, Yo no creo que era, no. era una persona que estaba realmente más bien muy sorprendida por tantas cosas y decía, es que me cuesta tanto trabajo entender que a veces las cosas pasen de una manera tan armoniosa. O sea, le costaba trabajo entender que la armonía que ella percibía se debiera únicamente al azar. Y yo creo que a veces detrás de, yo no creo en el destino, pero quizás es que nos hemos desacostumbrado a, la armonía nos parece algo tan extraño que cuando la vemos pensamos que tiene que haber sido producida por medios que están como por encima de nosotros, ¿no? Por medios metafísicos Pero o así. yo ha sacado aquí un tema clave para mí, que es verdad que sale siempre en este tema, que es el tema del azar, del cual yo sí pienso que existe, que hay un azar, pero ahí hay una cosa que a mí siempre me hace mucha gracia, y es la siguiente. Generalmente las personas que creen en el destino siempre te dicen que, ¿ves? Nos hemos encontrado. Esto es que alguien quería que nos encontráramos. O, ay, mira, nos conocimos, qué casualidad, ¿eh? Esto no puede ser solo casualidad. Pero es que yo pienso cada día en la cantidad de posibilidades que podría haber habido y no se materializan. Y os pongo un ejemplo. La cantidad de días que yo salgo a la calle y no me encuentro con nadie conocido. La cantidad de veces que yo hablo de actores de películas y de actores de películas que, por ejemplo, hacía tiempo que no pensaba en ellos y nunca más vuelvo a escuchar nada. Esto lo digo porque muchas veces alguien sale a la calle y dice, ay, mira, me he encontrado a este, el otro día hablaba de esta persona y ahora me la he encontrado en la esquina. Y dices, eso, qué casualidad, ¿no? Eso era el destino. Sí, pero ¿cuántas otras veces, mogollón más de veces, has hablado de personas que luego no te has encontrado? O, no sé, es que, claro, solo nos acordamos de lo que nos llama la atención. Claro, yo creo que esto del destino tiene quizá un poco más que ver con las emociones propias, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás pensando, ay, pues estoy pensando en un amigo mío de Irún, no sé qué, y el otro día voy por la calle y me lo encuentro. Ostras, qué casualidad, ¿no? Que Beñat, ¿qué haces aquí y tal? Pero realmente, si empiezas a pensar, para mí era sorprendente porque yo hacía mucho tiempo que no lo veía, pues todavía pensaba en él, pero tampoco es tan complicado no encontrarse Claro. con cualquier persona, ¿no? Si vives en la misma ciudad, en barrios que están cerca, Es que es no sé, lógico. yo, pero bueno, de alguna manera, si yo pienso que era el destino, es una forma que tiene mi ser de reforzar el haberme encontrado con esa persona que probablemente yo quiera tener más vínculo con él o... No, o sea, no creo que sea algo negativo o que sea como de una persona que quiere creer en algo mucho más que está por encima de ella, sino que le da, yo creo, importancia Claro, yo es que creo que llama la. a cosas que a priori nos parecen que son improbables. Sí, yo creo que es que llama la atención. Es como el querer. Y yo lo puedo comprender. Igual ahora, no sé, me estoy cargando la ilusión de mucha gente, de vosotros. Y porque realmente lo pienso y digo, pues sí que es bonito, ¿no? Creer pues que hay algo ahí que está jugando con, ¿no? Pero no sé, yo es que siempre digo que prefiero hacerme yo pues mi propio camino que me lo hagan. En este sentido me siento más libre, me siento que puedo escoger y no sé, pensar que algo está escrito, no sé, yo lo veo. Claro, igual yo veo como dos maneras hasta ahora de leer el destino. Una es esa como que si tú tienes un destino escrito, tienes poco que hacer al respecto. Pero también está la otra lectura, que es la que igual yo también he visto, que es cuando un evento te alegra tanto, o te gusta tanto, o te sorprende tanto, que lo lees así, como que estaba, que tenía que pasar. Y bueno, por ese lado yo creo que Pero ¿por qué dices que es que tenía que pasar? Pero igual es porque lo ¿dónde? deseabas mucho, ¿no? Te hace tanta ilusión que haya pasado y piensas, no podía ser de otra manera porque lo deseaba tanto que esta manera en la que es, no me puedo imaginar que hubiera sido de otra manera y que de otra manera hubiera sido mejor. Claro, pero Tal sí. vez es eso. Claro, pero seguro que no sé, es que yo pienso que seguro que te podrían haber pasado otras muchas cosas, lo que pasa que al final te acabas quedando pues con lo único que te sucede. Quiero decir que, no sé, imagínate que te sucede algo y es un problema gordo. Y tú piensas, uy, esto ha pasado, tenía que pasar, ¿por qué? Bueno, lo único que puedes hacer es afrontarlo. A las personas les pasan cosas, buenas y malas, y cada uno se adapta a lo que va sucediendo, pero es que te pasa una cosa de, siempre vuelvo a lo mismo, miles de miles que te podrían haber pasado. Entonces, no sé. Y además también pienso que es una manera de ser egoísta, creer en el destino. Yo creo, sí, porque es como que tú te sitúas, no sé, ser un poco egocéntrico, es, uy, estas cosas, ay, mira, esto ha pasado porque mi destino estaba escrito para que pasara. Coño, pero piensa en otra persona. ¿Y qué pasa? ¿Que no tiene destino? No sé. Ya, igual también hay religiones y puedes pensar que todo es causa de un tipo de encantamiento o de, ¿no? De algún hechizo, lo que te está pasando. Sí, como el vudú o algo así. Como el vudú, claro, como el vudú. Ah, bueno, ahí a propósito de vudú, A propósito, ¿eh? a propósito, Totalmente a propósito, ¿eh? No es cosa del destino. hablando de, claro. a propósito del vudú, no sé si algunos de nuestros y nuestras radio escuchas estén familiarizados con el blues, yo me imagino que muchos. Y también con el soul y con estos cantos, que también, bueno, ya hablaremos más adelante, pero a mí me parece que son una manera de combatir con ciertas condiciones de vida y que se rebelan hacia cualquier tipo de imposición. Pero bueno, tenemos una canción que se llama Voodoo Woman de Coco Taylor y esperemos que les guste. Te la pongo al destino. Gracias. shoulder, you're looking dead at you. I got dust from a rattlesnake, I got a black spider bone. That don't do it, baby, you better leave it all alone. They call me the voodoo woman, about a bone. Hemos hablado de Coco Taylor y hablando de cocos, vamos a inaugurar, bueno, inaugurar, no, vamos a abrir nuestra sección gastronómica y os vamos a proponer un plato diferente que lo podéis hacer todos en casa, muy sencillo y sobre todo a precio popular. Bueno, mi idea era que, como Ignasi nos ha dicho que le gusta la pasta, sí, y los cocos también, ¿eh? Y los cocos también. La verdad es que solo. Bueno, es que solo he probado el coco en helados y yogures, pero no he probado nunca el coco en fruta, en serio. Es delicioso. Bueno, pues la receta esta no lleva coco propiamente dicho, sino leche de coco, que es una especie de papilla que hacen con el coco. O sea, con el coco lo machacan y sale de ahí como una especie de papillita, que vale tanto para hacer platos dulces como salados. Y os voy a proponer una forma de hacer pasta diferente, con una pasta un poquito diferente, ¿vale? Entonces yo os propongo que bajéis a la tienda de productos importados más cercana, véase, yo qué sé, los paquis o las fruterías chinas también, o este tipo de tiendas en las que traen comida de países lejanos, y propongo que busquéis pasta de tipo de noodle. Los noodles, ¿no? Esta pasta que viene como enrollada en niditos. Sí. O que se venden también, que son secos y los pones a hervir en agua y los tienes listos en 5 minutos. Eso es. Hay como dos tipos, que están los preparados y los sin preparar. O sea, los que son blancos y los que tienen sabor. Pues la receta que yo os voy a dar se preparan con los neutros, digamos, ¿no? Entonces, por lo general se suele hervir agua y se echan los noodles en agua un par de 2 o 3 minutos y tienes como una especie de noodle con caldo. Pero bueno, yo quería proponer una cosa un poco diferente, que en vez de cocerlos en agua, los vamos a cocer en leche de coco. Entonces, la propuesta es muy sencilla. Como todos los platos ricos, empieza desde el fondo de una olla, ¿no? En la que echamos cebollas, cucurbitáceas. ¿Cucurbitáceas? Sí. Como calabazas, melones. Ah. Bueno, no creo que esté receta ya en melones, ¿no? No, melones no. Calabaza, calabacín. ¿Pero cuál es la palabra? Cucurbitácea. Cucurbitácea es la familia de. De las calabazas. Ah, no la había escuchado en mi vida. Luego podéis echarle también. Alvirginia, no. Berenjena. Berenjena. Y yo os recomiendo que si tenéis boniato, le echéis boniato. A mí me gusta mucho. Cortáis el boniato en daditos pequeños y lo echáis. Vale, entonces el tema es sofreír todo esto un poco hasta que esté todo más o menos comestible. Y entonces la jugada es la siguiente: echáis la leche de coco encima de este fondo y metéis los noodles. Ajá. ¿Vale? Y ya, si queréis que el plato sea la hostia bendita, lo que tenéis que hacer es echarle un puñado de guisantes congelados. Si tenéis frescos, mejor, lo que pasa que cuestan un ojo de la cara. Pero si tenéis congelados, el precio es más popular y tampoco queda tan mal. Vale, entonces, en esta leche de coco, con ese sofrito que habéis podido condimentar como queráis, con especias o no, introducimos los noodles, dejamos la tapa y en 2 minutos ya los noodles están blanditos y en otros 2 minutos ya se han cocido, por lo que en 4, como mucho, 6 minutos ya tenéis una comida que os va a la olla. Suena bastante bien, ya sabes que es la hora de cenar. Es la hora de cenar, sí, sí. Me está veniendo el apetito. ¿Y de postre? Pues de postre, una cosa importante a decir es que el agua siempre la dejen para el postre, porque así se empanzonan menos y disfrutan más la comida. Y como postre y para cerrar, les tenemos preparado lo siguiente. Se llama La pequeña muerte y es un poemita corto de Eduardo Galeano. Y empieza así: no nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo. En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo que, pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser si matándonos nos nace. Estoy llorando. Bueno, pues con esta reflexión de Galeano y el apetimo, os dejamos ya para acabar. Queremos dar las gracias a todos los oyentes de Radio Tlaloc y en especial a Mary Chay. Y le vamos a poner la canción que nos ha pedido, pero va a ser después de la que vamos a escuchar ahora. ¿De quién es la canción que vamos a escuchar ahora? La canción que vamos a escuchar ahora es de Melmac. Melmac es un grupo de Irún y de San Sebastián, en la que el cantante y el bajista son amigos míos. Bueno, es la misma persona. El cantante bajista es amigo mío. Y bueno, para hacer un poquito de promoción y porque yo creo que la canción lo merece, bueno, hemos decidido ponerla por aquí. Que sepáis que si queréis CDs, yo os los puedo pasar. Y si sabéis alguna sala de conciertos en vuestra ciudad, sea México, sea Cataluña, sea País Vasco, sea China, sea Japón, si tenéis alguna sala en la que podrían coger a alguien pagándole solo un bocadillo, mis colegas están dispuestos a tocar. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama A tope de éter. Y bueno, ha sufrido un montón de transformaciones y la versión última que han grabado y han puesto en el disco es esta que vais a escuchar. Y después de Melmac vamos a escuchar una archiconocida canción interpretada por Jeff Buckley, que no es suya, que se llama Aleluya. Y con esto, y un bizcocho, pues hasta mañana a las 8. Muchas gracias, Ignasi, por venir. Nada, ha sido un placer y bueno, espero que me invitéis otro día. Aquí estaremos. Muchas gracias. Cuando tú puedas. A ti. Y hasta la siguiente emisión de Radio Tlaloc. Muchas gracias a todos.